están sentados y los brazos enlazados sobre una flor con el tallo mutilado y entre dedos apretados una mano así con la piel endurecida con arrugas parecidas a las de un mamut con la fuerza de un remolque la rudeza de un tanque y sin embargo ahí estás. No existe cielo, no hay tierra, no existe luna, no hay sol. Solo cuadra sentimientos, sabe a paz, amor. Ambos rostros están mudos y con el cuerpo desnudo adentro de esa flor. Hacia el frente, sin ocultar cuerpo y mente y la mirada en voz. No existe cielo, no hay tierra,